En el mundo del rock no hay extraños, solo amigos que aún no se conocen. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo especial, siempre intentando pues hacer cosas diferentes, buscar temas interesantes, alejarnos un poco de las repeticiones y de los programas típicos. Y esta vez hemos querido enfocar este programa desde la perspectiva de los proyectos paralelos, aquellas bandas que sirven para que un músico, una banda, pues dé rienda suelta a otro tipo de estilo, de imaginativa, temática, bueno, de distintas variantes que vamos a tratar durante el programa. Y para eso tenemos, por fin, de nuevo, vuelve Joaquín Arrea a Rock Entre Amigos, que se había tirado un tiempecito sin aparecer, siempre por motivos, como no, de banda, de familia, de lo que sea, de placer. Pero al final, como cualquier oveja, acaba al redil, y como buena oveja que hace caso un poquito al pastor, acaba viniendo a Rock Entre Amigos. Joaquín, gracias por venir. Hola, muy buenas, Quique, gracias a vosotros y gracias a ti, Quique. Y un poco vago que soy también, me gusta hacer el vago mucho, Quique. No nos vamos a engañar. Pero bueno, hay que ponerse las pilas y tenemos un programa bien cargadito, con mucha variedad y con muchas sorpresas. Yo creo que va a quedar muy chulo este programa. Y lo que dices, buscando las inquietudes musicales, ¿no? De todos estos talentos que... pues que tienen unas bandas muy gordas y siempre buscan pues esas segundas bandas donde sacar sus nuevos proyectos. Sí, y buscando también, pues, tanto bandas gordas, ¿no? Bandas importantes, como a lo mejor bandas un poquito más pequeñas, que no tienen tanta repercusión, pero que creo que son tan interesantes como el resto de bandas, ¿no? Así que, como no, como habéis podido escuchar, hemos empezado este especial Proyectos Paralelos con una banda muy afín al estilo que nos suele traer Joaquín, ¿no? Un estilo muy metalcore, muy potente, ¿no? Lo que nos suele traer América de esas tendencias más modernas dentro del metal extremo, los Killswitch Engage con el tema The Crowless King, ¿no? De su disco Atonement del año 2019, un disco muy reciente. Que nos va a dar, pues bueno, vamos a tratar, como estamos diciendo en este programa, vamos a tratar la banda original, Joaquín, que creo que esto es lo que va a ser interesante de este programa, ¿no? El enfoque que vamos a darle, y es ver esas diferencias que tiene esa banda madre sobre ese proyecto paralelo en el cual vamos a compararlo, ¿no? Por tanto, Joaquín, descríbenos un poco, pues bueno, esa intención que has querido dar con este proyecto, con esta banda madre, Killswitch Engage, y luego lo que va a ser ese grupo paralelo, esos Times of Grace, que podríamos decir que, bueno, trabajan un estilo relativamente parecido en algunos aspectos, pero que tú has querido diferenciar, supongo que marcando unas diferencias que bastante notables, ¿no? Bueno, sí, mira, quería traer a los Killswitch Engage, ¿no? Pues eso, por darle un poquitín de caña de metal moderno, este metalcore de los 2000, ¿no? Americano, que como dices, a mí me gusta tanto. Es una banda jovencita, aunque sea joven, bueno, el Adam, que es el frontman, digamos, el compositor, tiene 42 años, pero ya tienen 8 discos en su haber. Entonces, pues bueno, quiero traer bandas modernas para empezar. Y digamos que Times of Grace, que es la segunda banda demo, que es la banda de apoyo de este Adam, pues solo tiene un disco. Y lo que más me choca es que no hace nada diferente, ¿no? Básicamente es lo mismo, un pelín más arriesgado, con alguna rareza, algún tema en guitarras acústicas, pero bueno, es metalcore modernito. Aquí sí que no vamos a encontrar muchas distinciones, ¿no? Pero es el otro punto de vista, como personajes tienen una banda un poquitín más de renombre, pero quieren hacer temas diferentes con diferente gente. Yo lo que sí que, escuchando los dos grupos, quizás Times of Grace tiene algunos elementos un poquito más heavy, ¿no? Más tradicionales en algunos momentos que lo que serían Killswitch Engage, ¿no? Mucho más puros dentro del estilo metalcore, ¿no? Sí, en este tema que vamos a escuchar de Times of Grace, Hymn of a Broken Man, tiene, a ver, no voy a decir cabalgadas porque no son cabalgadas, pero sí tiene algún ritmo oculto, así, tacatán, tacatán, lo típico, y las guitarras dobladas que son típicas heavies, ¿no? Muchos cambios y mucha melodía. Más melodía que los Killswitch Engage. Es que es como si dijésemos que el metalcore de los Killswitch es más death, ¿no? Como si tuviesen ritmos más blast, ¿no? Más hiperblast, más blaster, más seguidos, ¿no? Y menos rítmicos. Yo creo que está más enfocado al directo, fíjate. Uh-huh. Los Killswitch Engage hacen música para directo. Bueno, a la vista está que vas a ver un directo de estas bandas de metalcore. Y tienen unos directos aplastantes, ¿no? Aparte de la calidad del sonido, que es imprescindible para que estas bandas, con todos los arreglos que meten, con todas las bases machaconas, cambios de ritmo, melodías, capas ocultas, ¿no? Necesitan de un sonido con gran calidad. Y los Killswitch Engage, los Trivium, Hatebreed, pues todas estas bandas de metalcore son muy top, vamos, lo tienen. Lo que pasa es que dentro del metalcore, quizás los Trivium son ligeramente más tradicionales, mucho más heavies, y a lo mejor, pues bueno, estos Killswitch Engage podríamos ponerlos más al lado de grupos como Heaven's Unborn, por ejemplo, o a lo mejor incluso Lamb of God, ¿no? Que también trabaja a veces esos estilos, ¿no? Eso es. Bueno, sí, y después está el metalcore mucho más melódico que hace Ballet for My Valentine. Correcto. Pues Avenged Sevenfold es un más popero, claro, digamos. Claro. Sí, bueno, lo que podríamos decir la rama comercial de la línea metalcore, ¿no? Exactamente, eso es. Perfecto. Pues bueno, vamos a escuchar entonces estos Time of Grace, el tema Hymn a Broken Man, del disco Hymn a Broken Man. Joaquín, y explicar a los oyentes que, como estamos haciendo en algunos programas, empalmaremos el tema del proyecto paralelo con el tema principal de la banda madre del siguiente grupo que vamos a tratar. Así que irán dos temas seguidos, como estamos haciendo en algunos programas, como he dicho antes, Joaquín, y así que vamos a continuar con este programa que yo creo que va a dar bastante tema de conversación. Seguro que sí, además muy variadito. Vamos a empezar con el metalcore, pero pegar la oreja porque vamos a dar muchos saltos hoy, ¿sí? Vale, vamos a ello, Joaquín. Master of disguise, can you hear him from the past, this tortured life I've sown. I've been down, I'm tired of being alone. I can hear the silence screams into my soul. The truth is ringing. Bueno, y ahora vamos. Bueno, acabamos de escuchar Alive de Sons of Apollo. Bueno, podríamos decir que es una banda que ya tiene, pues bueno, un par de trabajos en su haber. Banda formada por Mike Portnoy, excesivamente todos los conocemos por haber estado en Dream Theater y en multitud de proyectos. Billy Sheehan, casi nada, ¿no? Mr. Big, Talas, Derek Sherinian, también ha estado con Dream Theater, ha estado con Planet X, bueno, está con un montón de grupos también. Jeff Scott Soto, uno de esos cantantes, como estamos diciendo, como dijimos en el programa de Rob Rock, ¿no?, que hicimos Lágrima Mamoneando y yo, pues uno de esos mercenarios, ¿no?, como Rob Rock, como tantos cantantes que hay, ¿no? Hay una cantidad de cantantes que se mueven, como este Jeff Scott Soto, que ha estado en bandas como Talisman, Malmsteen, Journey, Trans-Siberian Orquesta. Bueno, Ron Bumblefoot, conocido porque fue guitarrista de los Guns N' Roses, por ejemplo, de Asia, de Lita Ford, casi nada, ¿no? Y vemos que es una banda formada por estrellas, una banda que sí que está teniendo, podríamos decir, que está cogiendo podríamos decir que está empezando a ser una banda madre, ¿no? Estamos diciendo, yo creo que empieza a ser una banda importante, y vemos que sobre esta banda que se ha formado, que está teniendo bastante éxito, pues también están saliendo pues otros grupos paralelos. Estamos hablando de gente que tiene grupos paralelos para dar y tomar, grupos como The Flower King, grupos como The Neil Morse Band, grupos como, no sé, como los que vamos a tratar, que es Metal Alliance. Bueno, estos Sons of Apollo dan vida también por medio de Mike Portnoy, sobre todo, de Metal Alliance, una banda que se dedica, pues bueno, a hacer un poquito renacer de nuevo la esencia del thrash metal. ¿Por qué he traído este proyecto, Joaquín? Porque creo que se aleja de todos los proyectos que, por ejemplo, Mike Portnoy tiene como bandas madre, ¿no? Si él está con la Neil Morse Band, con The Flower Kings o con estos Sons of Apollo, que son bandas de esencia progresiva, ¿no?, de esencia de metal progresivo, con estos Metal Alliance lo que hace es darle rienda suelta a toda esa influencia del thrash metal que él utiliza en muchas bandas en las cuales está, pero que se suele ver un poquito de trasfondo, ¿no? Encima se une con gente como Dave Ellison de Megadeth, ¿no?, Alex Kolnick de los Testament, ¿no?, de Mark Mengi, y luego utiliza pues cantantes diferentes para cada disco, ¿no? Le da una vida, ¿no? Le da una esencia a esta banda que, bueno, lo convierte en un proyecto paralelo, puro y duro, de puro divertimiento, que es lo que yo quería dar en una de estas bandas, pues darle ese motivo, ¿no? Que una banda te sirva para simple divertimiento. Y yo creo que es que se nota, ¿no?, tanto en los discos que ha editado, que son dos discos, Metal Alliance y el Power Drunk Majesty, y un mini LP, Fallen Heroes, donde le da rienda suelta pues a toda esa influencia thrash metal, y bueno, se une a sus amigos de otras bandas. Joaquín, yo creo que es un proyecto absolutamente brutal y que le da una riqueza pues a la vida musical de Mike Portnoy como principal elemento, que es brutal, ¿eh? Sí, a ver, has dicho una palabra, mercenarios. Es el putiferio de los músicos, ¿verdad? Es un mitli, hay una mezcla de todos ellos, de músicos, no, de supermúsicos, porque estamos hablando de unos musicazos potentísimos, ¿no? El nexo de unión es Mike Portnoy, eso está claro. Yo hubiese escogido, me gusta mucho más Adrenalin Mob, no sé si conoces, sí, esta banda de Mike Portnoy, que es más hard rockera, me gusta mucho más que estos Metal Alliance. Pero a ver, tengo una duda con estos Metal. El proyecto es de un compositor, Mark Magny, ¿verdad? Correcto. Entonces, este fue Mike Portnoy como un asociado, ¿no?, el que ha puesto, pues, digamos, casi que un golpe más de fama. Me ha gustado mucho lo diferente que son las dos bandas. Son of Apollo, son burrísimos, tienen unos solos increíbles, tanto de piano como de guitarra. Son imposibles estos solos. Ya me he escuchado el último disco del 2020, que se titula así, el 2020, pero en letras romanas, ¿verdad? Y de Metal Alliance, pues destacar la colaboración de Cristina Scavia en la Cuna Coach en uno de sus temas, y de Ripper Owens. También he escuchado creo que es el segundo disco. El segundo disco o el primero, donde hemos escogido el tema. Can't Power, Kill the Devil. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene colaboraciones en los dos discos brutales, ¿no? Porque, por ejemplo, también está Alissa White, ¿no? De Arch Enemy, puede estar pues perfectamente Troy Sanders, Chuck Billy, otra vez, ¿no? Que es el tema que vamos a poner con Chuck Billy. Es que es brutal la cantidad. Andreas Kisser como guitarrista, Gary Holt como guitarrista también está, de bandas como, bueno, Exodus o, por ejemplo, Sepultura. Stephen Cetroth Souza, por ejemplo, también de Exodus. Quiero decirte que lo que hacen realmente es disfrutar como enanos de sus amigos, ¿no? Que es la principal importancia de esta banda, más que otro en concreto, ¿no? Aunque es verdad que utilizan a Ousegueda en directo como cantante fijo, ¿no? Pero sí que en los discos intentan pues darle una riqueza brutal en ese aspecto, ¿no? De colaboraciones hasta donde, bueno, a toda la gente que conoce. Pues es lo que dices, con estos super músicos, con la calidad de estos músicos, así salen las canciones tan, tan perfectas, tan redondas. Es increíble escuchar los discos de Son of Apollo y sacar todos los detalles. No hay nada fuera de su sitio, Kike. Es una muy buena banda para seguir. Claro, nosotros hemos elegido un tema del primer disco de los Metal Allegiance, ¿no? Que es el Metal Allegiance. Y sí que es verdad que luego, por ejemplo, en el Power Drunk Majesty cuentan también con gente como más cabalera, como Flor Jansen, Mark Tornillo de Acep, cuentan con Bobby Bleach Ellsworth de Overkill. O sea, tienen absolutamente gente brutal en la escena, sobre todo tras, como estamos viendo, o metal extremo. Adrenaline Mob, si no los he cogido, es porque realmente, como Transatlantic, por ejemplo, donde también estaba una época My Pornoy, aunque sean más jarroqueros, continúan manteniendo mucho más la esencia del progresivo. Y yo quería alejarme por completo de esa esencia que tiene My Pornoy por sí, ¿no? Entonces, estos Metal Allegiance me daban mucho más. Te has ido a la rama del thrash. Sí, y ya no eso, sino a la rama del divertimiento, ¿no? Esto es como My Pornoy prácticamente lo ha hecho una banda suya también, aunque Mengi sea el fundador y principal compositor. También hay que tener en cuenta que utilizan muchas versiones, ¿no? De grupos thrashers y cogen pues a ese cantante o a un cantante diferente para darle a esa versión otra vida, ¿no? Otro mundo, ¿no? Verlo desde otra perspectiva. Pero bueno, yo creo que el tema que vamos a poner, el Can't Kill the Devil, donde, bueno, participa Chuck Billy, es un temón que yo creo que esta banda le da una vida brutal, ¿no? A este tema. Sí, este tema, a ver, me podéis llevar la contraria. No sé si a mí se me parece mucho las estrofas de los primeros Metallica, ¿no? Del Kill 'Em All, y los estribillos de Judas Priest. No sé si es una mezcla, Kike, entre esas dos bandas. A mí me da la sensación, a los oídos, lo primero que me recuerda es esta mezcla de dos bandas. ¿Sabes lo que pasa? Que Chuck Billy tiene mucha esencia y nos recuerda muchísimo, muchas veces. Testament tiene muchos momentos que son bastante semejantes a Metallica de sus inicios. Y quizás también tiene esa agresividad en su voz, ¿no? A lo mejor esa agudez un poquito más aguda que a lo mejor es James Hetfield. Y a lo mejor hace que se asemejen un poquito más a esos dos puntos cardinales que tú has dicho, ¿no? Tanto a Judas por la parte... Y las líneas vocales también, correcto, de las estrofas son de Hetfield. Correcto. Uh-huh. Así que yo creo que será por eso. Pero bueno, vamos a escuchar este tema, que creo que es un temón. Y que nos dará paso a la siguiente banda. Así que, bueno, vamos a cambiar de estilo muchísimo, ¿no? Muchísimo. Es tremendo. Vamos a darle otra vida, otra perspectiva. Eso es disfrutar de este Can't Kill the Devil por lo que pueda pasar. Así es. Así que vamos con este tema de los Metal Allegiance y a cambiar de tercio. We'll be right back. palomitas. Sesión de tarde, sesión de noche, con todos los héroes del celuloide. Historias para niños, historias para viejos, visite nuestro bar en el entresuelo. Guión original para revivir la vida cotidiana en la guerra civil. Engañamos al ministro, robamos la pasta y si me acuerdo no te he visto. Nuestros desnudos son justificados, no hay presupuesto para vestuario. Somos incapaces de robar algo decente, vivimos haciendo spots de detergente. Venecia, Berlín y San Sebastián, sobornamos al jurado para poder ganar. Bueno, tras escuchar a esta banda que habéis oído, Siniestro Total, ¿quién se lo esperaba? Séptimo Arte, el tema Séptimo Arte, y no os lo he puesto porque, bueno, esto Siniestro Total dan vida a otro proyecto que tú lo consideras realmente proyecto paralelo. Estamos hablando de dos bandas que también, que podíamos contarlos como bandas principales, ¿no? Pero ¿por qué le has nombrado... en sí. parte, o lo has metido como proyecto paralelo? Bueno, lo primero, Kike, sabes que siempre que hacemos un programa nosotros, a mí me gusta traer una banda nacional. Entonces siempre busco la oportunidad de meter ahí el granito de arena y buscar pues las bandas esas pues que he escuchado yo mucho, 2000 y tal, ¿no? Entonces, a ver... no es que sean bandas paralelas, Siniestro Total y Defcon 2, pero me gustó que Julián Hernández, ¿no?, era el fundador de Siniestro Total, pues también fundó Defcon 2, conocido como Padre Damián J. Carras, es el compositor y productor de los primeros discos. Después ya abandonó el barco, pero bueno, fue algo que me llamó tanto la atención que digo, bueno, veis, esto... para la gente que no lo conoce o como yo, que no lo sabía, pues digo, joder, pues bandas con tanto peso en la escena nacional como Siniestro Total, fíjate, de los 80 estamos hablando, llamó la atención que ha derivado a hip hop, al rap metal, ¿no?, que tenía esas inquietudes por no solo Siniestro Total, el punk ese... guarrete de chiste, digamos, con pues eso, con las letras reivindicativas, con mucha ironía, ¿no? Pero bueno, un punk, pero con grandes pinceladas de blues, o blues con grandes pinceladas de punk, es una mezcla. Entonces, bueno, pues me ha llamado mucho la atención la simbiosis. En ese aspecto, no es lo mismo, pero esos inicios de los Siniestro Total, que tampoco eran lo que fueran luego, con Germán Copini, que dio vida luego a Golpes Bajos, podíamos compararlos hacia terrenos mucho más pop, ¿no? Y también sería ahí un punto de vista interesante, o sea, comparar lo que ha sido la evolución de un músico que sale, o bueno, que está en Siniestro Total y crea un grupo de rap metal, a veces, de rap rock, de hip hop, y lo que fue Germán Copini en los inicios de Siniestro Total y lo que luego fue Golpes Bajos, ¿no? Qué diferencias de grupos, ¿eh? Sí, sí. Estamos hablando de un montón de gente, a ver, de, digamos, la cultureta underground de aquellos años, que estaba Pablo Carbonell, el gran Wyoming, Santiago Seguras, movida madrileña, incluso Alaska. Dime, Kike, sí. Sí, la movida madrileña, Alaska, todo lo que fue por pues, esa época, ¿no? Eso es. Incluso crearon discográficas como los 16 chulos, ¿no?, para sacar sus proyectos adelante. Y bueno, pues después, leyendo todo esto, investigando un poquitín, pues luego ya te das cuenta, las películas de Santiago Segura, El Día de la Bestia, cómo meten la colaboración temas de Siniestro Total, temas de Defcon 2, entonces están muy relacionados. Sí, yo creo que fue... La verdad es que fue un movimiento, el madrileño, mucha gente dice que un movimiento impostado, ¿no? Un movimiento que se le dio realmente más fama de la que tenía, al contrario que la del rock duro, ¿no? Que se le tuvo un poquito más de lado. Pero bueno, eso es un tema que a nosotros tampoco nos interesa. Nos interesa lo que está siendo, pues bueno, esta diferencia entre los Siniestro Total, ¿no? Y los Defcon 2, que es la banda que hemos puesto como, bueno, paralela o, bueno, que sale de esas semillas como es Siniestro Total. ¿Qué tema has elegido de Defcon 2 y, bueno, por qué en parte, ¿no? Para diferenciar esos dos bandas, de esas dos bandas. Sí, mira, primero que hemos escuchado de Siniestro Total, el séptimo arte, digamos que la he escogido... aparte porque Made in Japan, el disco donde sale, para mí es de los mejores, o el mejor, el que más me gusta de Siniestro Total. La he escogido porque ya empiezan a rapear un poquitín, está un poquitín relacionada con Defcon 2. No tan rap metal, no tanto hip hop, ¿no? Y el tema de Defcon 2 hemos escogido Victoria. Pues eso, letras irónicas, lo he escogido sobre todo por la calidad del bajo. Porque al final Defcon 2 puede parecer un grupo de chorra, pero la calidad no solo son samplers y rapeos, la calidad que hay de los músicos por detrás, tanto las guitarras, baterías y bajos, a mí por lo menos me llama muchísimo la atención. A mí me gusta mucho, sobre todo el disco Alzheimer, con el que pegaron el pelotazo, claro está. A mí, dentro de que son estilos que, bueno, me pueden gustar más o menos, tú sabes demasiado, y los oyentes, que a mí el rap, el hip hop, pues bueno, me dan bastante alergia. Sí que es verdad que Defcon 2 es de las bandas que más respeto les tengo. O sea, sí que valoro muchísimo lo que han hecho. Me da la sensación de que, bueno, están en ese punto... Realmente me parece que bastante equilibrado, ¿no? Que juegan bastante bien, pues bueno, todos los elementos. Sí que es verdad que tienen discos muy variados. Incluso tienen discos que prácticamente son rap o prácticamente son más hip hop que rama rock, ¿no? Pero bueno, esos ya son cuestiones de la banda, evoluciones de una banda que puede decidir. Y a mí la verdad es que, bueno, como banda les respeto muchísimo. Y bueno, no es música que yo escuche habitualmente, pero para eso sirven estos trabajos, ¿no? Estos programas de REA, para que de manera indirecta o directa después, lo escuchemos, ¿no? Tanto lo oyente como yo. Sí, perdona, aquí que después de lo que hablas de la mano de Strawberry, de César Strawberry, pues después sale lo de Dos Tenores, ¿no? Que eso sí que es hip hop, como bien dices. Pero Defcon 2, claro, es que dentro de nos guste más o menos, hay grupos que siguen esta rienda: Habeas Corpus, Riot Propaganda, Canon, Narco, todo Sindicato del Crimen, ¿no? Hay un montón de bandas nacionales que seguían por el rap metal. Y bueno, como a mí me gusta, aquí entramos en discusión para gustos, ¿verdad? Claro. Pero no, vamos, no son los Sons of Apollo estos. bueno, estamos hablando de cosas muy diferentes, la verdad. Claro, pues bueno, vamos a escuchar esta victoria de los DEFCON 2 y empalmaremos con algo, pues podríamos considerar completamente lo opuesto. Lo opuesto está a las antípodas, Joaquín, lo que vamos a escuchar ahora después de que suene esta victoria de los DEFCON 2. We'll be right back. Bueno, como habéis escuchado, completamente diferente ese Victoria que habéis escuchado al principio de este The Sacrilegious of Scorn de los Dimmu Borgir. Una de esas bandas, bueno, más criticadas dentro del black metal. Una de esas bandas que todo el purista del black metal, bueno, intenta desdeñarles, ¿no? Intenta tirarlos abajo, pero que junto a los Cradle of Filth, que luego también aparecerán por aquí, pues bueno, dieron más fama a este movimiento. Quizás un poquito más góticos, más sinfónicos, más grandilocuentes, pero que, bueno, esa música tan extrema, tan vampírica, ¿no? Tan diabólica, pues la llevaron a las masas, ¿no? Y a mí me parecía interesante, ¿no? Interesante ver qué diferencia hay tan grande de lo que estamos escuchando, ¿no? De esos Dimmu Borgir a lo que van a ser ese proyecto paralelo. Bueno, unos Dimmu Borgir, no voy a extenderme mucho porque ya, eso ya sería entrar en programas más dedicados a estas bandas, formado por Silenoth y Sagrath, dos miembros, pues bueno, muy míticos dentro de la escena noruega de aquella de principios de los 90, que la fundaron estos Dimmu Borgir con Choldaf, pero que luego Choldaf se fue y entró Galner de los All Man Child, otra de esas bandas de la escena extrema, ¿no? De esa escena extrema noruega. Y bueno, decir que intentaron dar pues, más vida, sobre todo quien es uno de los miembros principales de Dimmu Borgir, dieron rienda suelta a Chrome Division, una banda con una esencia puramente rock and rollera, sucia, deudores de los más sucios Motorhead, ¿no? Y has visto, Joaquín, a mí esto es lo que yo quería un poquito dar a entrever en este tema de proyectos paralelos, ¿no? Una banda paralela. Sí, este es el primer sorpresón, Kike. Sí. El primer sorpresón del día. ¿No los conocías, los Chrome Division? No les conocía. El hard rock este noruego no tenía ni idea, no los había escuchado. Bueno, pues bueno, esta banda se funda pues sobre el 2000, 2002, 2003, para dar rienda suelta pues a otro estilo de música, mucho más sucio. Este Sagrath se junta con Stian Arnesen para fundar estos Chrome Division y darle pues bueno, ese cariz mucho más sucio, muy alejado de la pureza orquestal de los Dimmu Borgir dentro del metal extremo. Y bueno, decir que Stian Arnesen también forma parte de los The Covenant, una banda que empezaron siendo también un black metal atmosférico, pero que se fueron haciendo más electrónicos con el tiempo. Y bueno, toda esa pureza, esa esencia mucho más extrema black metalera de esas dos bandas madre dan, sin embargo, a unos Chrome Division absolutamente oscuros, ¿no? Absolutamente oscuros y sucios, pero de otra rama completamente, pues como tú estás diciendo, un poquito más hard rockera, ¿no? Y bueno, ya llevan cuatro discos en su haber, aunque el último fue el Infernal Rock Eternal del año 2014. Tienen un poquito este proyecto parado, un poquito parado. No está dado por muerto, pero está parado. Y a mí me interesaba, pues bueno, dar un poquito esa esencia, ¿no? Ver la realidad, como hemos visto antes con Mike Porno y sus Metal Allegiance, pues ese punto de vista diferente a su banda madre, ¿no? Aquí podíamos también meter grupos como British Lion de Steve Harris o Demons and Wizards de John Schaffer y Hansi Karch, de grupos como Ice Earth o Blind Guardian, o bueno, bandas de ese estilo, ¿no? Que son proyectos bastante importantes, que tienen bastante continuidad, pero que no dejan de ser divertimentos o una manera de evadirse de sus bandas principales, ¿no? Y yo creo que es una de las primeras funciones de un proyecto paralelo. Bueno, Kike, ya sabes que a ti te pasa con el rap metal, a mí me pasa con el black metal este sinfónico, ¿no? Leyendas de puertas del infierno, letras antirreligiosas y satanismo, pues bueno, me da igual, pero básicamente lo que me tiran para atrás son los teclados, ¿verdad? Esos pianos ahí orquestales, pues se me atragantan bastante. Pero lo que buscamos es que es una banda perfecta. Es totalmente diferente. Dimmu Borgir, ¿no? Que el black sinfónico este que tan pesadote, tan oscuro, cómo cambia el registro totalmente con el hard rock este tan bueno, pues que estamos más acostumbrados a escuchar, por lo menos yo, pues a los Motorhead, ¿no? De Lemmy y toda esta gente. Sí que empezamos, me he dado cuenta que al tocar un poquitín todas estas bandas, informar un poco, está la discográfica Nuclear Blast, está metida en todos los salados, y gran parte de todas estas bandas que traemos, el sello es Nuclear Blast. Lo iremos desgranando, te iré acentuando dónde están metidos, pero están en casi todos los fregados metidos. Es una de las grandes discográficas ahora mismo, ya por encima de Roadrunner. ¿Te acuerdas de Roadrunner del 2000, como estaban en todos lados con el nu metal? Pues aquí cogen variedad de grupos. En ese aspecto, ya no solo Nuclear Blast, ya te comentaré yo luego un par de discográficas que están haciendo lo mismo. Bueno, vamos a decirlo ya. Frontier Records, por ejemplo, en lo que es el aspecto de metal melódico más afín a Sons of Apollo, por ejemplo, está trabajando el mismo tipo de formato, ¿no? Cogiendo una serie de músicos con mucha fama, con mucho nombre, y dándole una cantidad de grupos paralelos brutal, ¿no? Ronnie Romero, por ejemplo, está con un montón de grupos. Mike Terrana está con un montón de grupos. Bueno, gente de muy afina al heavy metal y al metal melódico está dando vida por medio de Frontier Records a proyectos a Tutiplén, y que le dan mucha vida y tienen ciertas ventas, sobre todo en mercados como Japón, ¿no? Y mercados asiáticos, que aceptan muy bien el metal melódico, ¿no? Y yo creo que es una vía de escape de todos estos sellos tan potentes. Sí, es que después, claro, en los festivales potentes la variedad está según el sello discográfico. Entonces, pues claro, con sellos discográficos tan potentes abarcan gran cantidad de festivales y bueno, pues entran en bucle, digamos así, digamos. Bueno, decir que esto es Chrome Division, como cantante, en este caso Sagraz no está como cantante, solo está como guitarra rítmica. Está Sadie Blue de los Susperia, también otra banda de black metal vampírico. En este grupo, pues bueno, entran gente de como batería de Old Man Child, de bandas de Ashes to Ashes, de Covenant. Son miembros que van entrando y saliendo, pero como principales suelen estar, pues bueno, este Sagraz sobre todo y Kjell Carlsen. Así que, bueno, vamos a escuchar Serial Killer, un tema del primer disco de los Chrome Division, de ese Doomsday Rock and Roll del año 2006, y veréis la absoluta diferencia que hay entre esa banda madre, ¿no? Que podíamos meter en esa banda madre tanto a Old Man's Child como a esto, como a The Coveman, como a Dimmu Borgir, y lo que da luego como proyecto paralelo y divertimento estos Chrome Division. Así que, Joaquín, vamos a ensuciarnos un poco el alma con estos Chrome Division, ¿no? Con este tema Serial Killer, auténtico temazo puro hard rock, sí, contundente. Just a matter of desire to go. a serial killer. You must have been high. You must have been high. Y bueno, vamos con esa banda. Banda que tantos años ha dado de qué hablar. Que por fin este 2019 sacó ese nuevo disco, esos Tool. Que nos has traído Tool. Nos has traído Tool para darnos otro punto de vista. Un grupo del cual vamos a hablar de un proyecto diferente y paralelo, pero una banda que también ha dado vida a otras bandas, ¿no? Háblame tú un poco de estos Tool, sí, y la razón por la cual nos traes, pues luego, a esos Pussifer, ¿no? Así que, bueno, vamos con ello. Sí, Kike, quería traer a Tool. Ya sabes que no es el registro que más te guste, pero me gusta meter una banda alternativa, ¿no? Este alternativo progresivo con toques tribales ahí en los timbales, un poquillo ahí con esos toques. Pues este rock alternativo como Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Incubus, y quería combinarlo con Pussifer, que lo fácil sería traer a la banda paralela de Keenan, ¿no? A Perfect Circle, un poquitín más de la misma línea que Tool, un poquitín más agresiva, igual, también una banda de culto. Pero Pussifer lo traigo porque es totalmente opuesto. Música electrónica, ambiental, digamos que es muy diferente, no tiene nada que ver, y por eso lo quería traer y comparar lo que es Tool con este Pussifer, ¿no? que me ha llamado tanto la atención. A mí Tool realmente ni me disgustan ni me gustan. Yo creo que es una banda que si le diese oportunidades y tiempo me terminarían gustando tanto como a la gente que le gusta Tool, ¿no? Pero muchas veces ese entorno y que tenemos tanta música para escuchar no me deja espacio ni tiempo para poder absorber lo que es Tool, porque Tool no es directo. Tool necesitas pues absorberlo y tenerle paciencia para que todo ese mundo creativo de esa banda te termine absorbiendo. Aparte de que me parece un progresivo demasiado... no me hace falta que todos los temas son de 10 minutos. O sea, yo soy más partidario de que un grupo progresivo tenga cierta variedad, que me demuestren en tanto en 3 minutos como en 10. Y, joder, es preciso que esta banda necesite siempre 10 minutos o 7 u 8 para expresarme eso. Pues es un poquito de lo que huyo, ¿no? Kike, te corto un poquitín. Entiendo perfectamente, ¿no?, lo que dices. Son canciones demasiado largas, con el problema añadido que no cambian la dinámica de sus riffs. O sea, es un progresivo que en 10 minutos, en 8, se basan en el mismo modelo de canción. Sí. Otras bandas de progresivo hacen cortes y pegas, y de lo que es una idea de una canción desvarían y podrían sacar 4 canciones totalmente diferentes con cambios de tonalidad. Y sin embargo, Tool comienza con una idea de una canción. Correcto. Y la llevan 8 minutos en la misma línea sin modificar tonalidades, siguiendo los mismos patrones, esa música densa, pastosa, muchas veces hay a medios tiempos que no cambian el ritmo, y por eso puede ser que con 3 minutos de canción valdría y lograrían un mejor resultado. Pero divagan demasiado en esos ambientes, y por eso yo creo que se alargan demasiado sus temas. Pero vamos, canciones como Jambi, Lateralus, Sober, vamos, son temazos que son increíbles. Hombre, y que la gracia puede ser que sea esa la de Tool, ¿no? El desarrollar eso. Yo creo que es el progresivo más parecido a la esencia de la música clásica, ¿no? Que realmente, pues bueno, una sinfonía es una evolución de una serie de notas, ¿no? Que van desarrollando y creciendo, evolucionando, y estos Tool hacen prácticamente, pues bueno, cogen un poquito esos esquemas, ¿no? Y luego, en el tratamiento de los proyectos paralelos de James Keenan, sí que es verdad que igual A Perfect Circle es la rama un poquito más inquieta, extrema, ¿no? Donde juega y experimenta en elementos mucho más radicales, en esencia rockeras, un poquito más extraños a veces, muy extraño Perfect Circle. Y estos Pussifer, pues quizás es la inquietud que tú estás comentando, más electrónica, más alejada de lo que es la esencia de los Tool, ¿no? Y yo creo que es me parece muy interesante esos dos puntos de vista, ¿no? Y ver, pues bueno, cómo un músico dentro de esa inquietud post-trabajo trabaja los dos lados, ¿no? Los dos lados, la parte un poquito más radical dentro del progresivo en experimentación y la rama más electrónica dentro de esa inquietud musical que tiene este James Keenan, ¿no? Así que me parece muy interesante lo que has tratado de traer aquí a Rea con estos dos grupos. Sí, James Keenan es todo un personaje, ¿no? Viticultor, es una persona multidisciplinar, ¿no? Es actor, reproductor, un raro, digamos, hablando coloquialmente, se le tacha de solitario. Y bueno, pues esto es Pussifer, dice él, comenta él que es su subconsciente creativo. También tiene muchas colaboraciones, a destacar la ucraniana Mila Jovovica, de nacionalidad americana, que si la podéis echar un vistazo, también hace un folk también atmosférico fuera de las ramas del metal, ¿eh? Nos estamos alejando mucho de la rama del metal, pero bueno, son bandas paralelas que se alejan tanto del metal que llama la atención y bueno, pues tiene su cierta calidad. Pussifer no es una banda a seguir. Puedes escuchar cuatro canciones, un EP que tiene por ahí discos EPs y bueno, pero como llamada de atención está muy bien, como referencias para este podcast de bandas combinadas, pues me ha parecido perfecto. Pues bueno, vamos a escuchar el tema de los Pussifer, Conditions of My Parole. Decir que el tema de Tool que habías elegido anteriormente era The Pot, de ese disco 10.000 Days, me parece que era, del 2006, y este es del 2011. Eso es. Así que, bueno, vamos a escuchar este tema, ¿no? Entonces, de los Pussifer. Y bueno, volvemos a dar otra vuelta de tuerca con la siguiente banda que vamos a tratar. Así que, Joaquín, seguimos con esto, ¿no? Vamos a por ello. Sweet baby Jesus on fire, I'ma need a damn lawyer and a miracle to pull my ass out of this. Devil kept poking the bowl, so I shipped her at the Mozambique, 'cause I was over it. Should've done my getting to the Verdi, but what if she's a zombie or a Dracula? I better hang on to this. Loaded with my hand up on the Bible, swear I shot the damn devil, not a bitch, but the popo don't give a shit. Lord, won't you show a little mercy? I've been on the straight and narrow since the judge and the warden done parole me. Rat poison devil kept pooping, so I shipped her ass to Mozambique, 'cause I was over it. Out of my head a bit. Intoxication, public urination, and parole violation. But the CSI couldn't find the body to corroborate my bullshit story. Sweet Jesus, don't let the judge release me. What if she's a zombie or a Dracula? Try to fool me. Devil walked away from my bank and tripped the Mozambique. Kill me out of this. Kill me out of this. We'll be right back. Joaquín, continuamos dando bandazos, pasando de un extremo a otro. Como están viendo los oyentes, vamos por el ecuador del programa y nos hemos alejado de bandas típicas dentro de lo que serían proyectos paralelos. Por ejemplo, bandas como Avantasia, que sería el proyecto paralelo de Edguy. Hemos visto que prácticamente Avantasia ya es un mundo aparte, no se puede considerar paralelo. Es más, yo creo que ha pasado a ser la banda principal de Tobias Sammet en este caso, y Edguy queda incluso en un segundo plano. Y cómo se transforma de una banda principal, que un proyecto paralelo tome forma y se conviertan en una banda principal, y la banda principal pase a ser un proyecto casi, casi paralelo, ¿no? Y lo mismo podemos hablar de bandas como Sinner, ¿no? Que Matt Sinner, pues bueno, tenía esa banda mítica dentro de la escena del Hard and Heavy y fundaron Primal Fear, que era una banda para darle salida a la voz de Ralph Skipper, y ha acabado teniendo más cuerpo, más importancia Primal Fear que los Sinner, ¿no? Así podíamos hablar de cantidad de bandas. Así que bueno, nos hemos querido alejar de eso y entramos con Cradle of Filth. Volvemos a terrenos como anteriormente con Dimmu Borgir, Cradle of Filth. Casi nada, acabamos de escuchar Black is Magic in Practice del disco del año 2015, Hammers of the Witches. Uno de los discos que volvió a dar vida a los Cradle. Yo soy un amante de los Cradle, no soy objetivo. Me gusta prácticamente todo lo que ha hecho Danny Field y compañía. Pero este disco, este Hammer of the Witches, es el que dicen que volvió a tener esa esencia más, más new wave, más clásica dentro de los primeros Cradle, que se habían alejado un poquito, pues bueno, con otros discos como Tornography, por ejemplo, como el Godflesh, por ejemplo. Son discos un poquito más grandilocuentes, un poquito más densos, y quizás esa esencia les hacía alejarse un poquito de la realidad, ¿no? De esos inicios. Curiosamente, Joaquín, sin quererlo, Danny Field se vio imbuido en un proyecto llamado Devilman, que creó un personaje que se llama Daniel Finch, que, bueno, ante la imposibilidad de encontrar cantante para su música, para su banda, llamó a Danny Field para que cantase y colaborase en su grupo. La cuestión es que Danny Field entró a cantar en un par de demos de este grupo y le encantó tanto, pues bueno, ese estilo que estaba desarrollando esta banda, estos Devilmen, que decidió, pues bueno, quedarse en la banda, ¿no? Así que cogió como proyecto paralelo estos Devilmen. Y Joaquín, sin alejarse en exceso, yo creo que estos Devilmen son lo suficientemente alejados y lo suficientemente menos ampulosos y menos grandilocuentes y menos black metaleros como para encontrarle bastantes diferencias. Aparte de que quizás Danny Field, pues bueno, utiliza el registro más típico de él y se aleja, pues bueno, de ese halo más vampírico, ¿no? Y le da un halo más metálico, lo que es la esencia de los Field, de los Cradle of Filth más metálicos. Yo creo que está en estos Devilmen. A ver, sí, los Devilmen, el metal gótico, pero es mucho más moderno, con un sonido más groove, ¿no? Con las guitarras esas más machaconas, más de mi estilo. Porque al final esto parece los odiosos 90, aquí que estamos, ¿verdad? Los odiosos 90 o un versus entre tú y yo. Estamos pegando volantazos de un lado a otro y a ver quién trae sus bandas. Tienes razón, fíjate, Devilmen está el batería, uno de los baterías de Machine Head, que lleva Machine Head para este 25 aniversario del Bar My Eyes, que por desgracia está anulado y tenía entradas para ir a verles, pero bueno, creo que está aplazado, entonces no pierdo la esperanza de verles en este 25 aniversario de ese disco tan bueno y tan de cabecera que tengo yo. Cradle of Filth, pues a ver, pues ya sabes que la voz de Danny a mí me chirría, y en Devilmen cambia un pelo el registro, se nota que es él, pero me gusta mucho más Devilmen. No, a ver, yo entiendo que Cradle of Filth Este tema, sobre todo con los pasajes estos de influencia de Maiden, porque tiene ese toque de Maiden, ese tema que hemos escuchado, Breakfast Magic. Entonces entiendo que igual te puedan gustar más. Yo me voy más por la raba de Devil May Cry. Me gusta este metal con ese sonido más moderno, digamos, más groove. Pero así todo, Devilman no traiciona por atmósferas, por muchos elementos que tocan de teclados, de acolchados de teclados, no traicionan el sonido tampoco de los Cradle, y claro, la voz de Danny Field es o sea, no puedes evitarlo, ¿no? Que te vengan a la mente los elementos de Cradle of Field. Sí que es verdad que Cradle of Field, pues bueno, sus inicios sí que nos vienen a la mente cosas un poquito más deudoras de la New Wave, ¿no? Más punteadas, más melódicas, mezcla con el metal extremo. Discos como Medium, como Cruelty and the Beast, pues bueno, tienen esos elementos más clásicos. Luego se pierden un poco y hacen elementos mucho más densos. Se convierten a lo mejor en excesivamente grandilocuentes, y es lo que hace que mucha gente, pues bueno, reniegue de ellos, ¿no? Con discos como el Nymphetamine, o el Damnation a Day, el Godspell on the Devil Thunder. Pero claro, como he dicho antes, pues bueno, nos vuelven con Hammer of the Witches, pues a esa esencia un poquito más de los principios. Pero claro, es lo que hace que se aleje tanto de ese metal un poquito más directo. Como tú has dicho, si el batería de Machine Head, pues es un batería mucho más rápido. No rápido, pero una esencia mucho más metalera, deudora del metal americano. Y estos Devilmen quizás sí que tienen esa esencia de la base un poquito más deudora de ese metal que viene de Norteamérica, ¿no? Se junta un poquito con este metal europeo más extremo junto al metal americano. Y quizás le da ese toque, sí, que a ti te lo hace un poquito más accesible, aparte de que Danny Field no utiliza las voces más extremas dentro de su registro. Sí, mira, el tema que vamos a escuchar, que has escogido, Kike, la última parte del tema es casi que nu metal, no, vamos, esto es sacrilegio casi, pero si los oyentes pinan un poco la oreja y escuchan la segunda parte, después de los cortes de piano, es el tema, sin ser un temazo a primera vista, el tema que has escogido, tiene muchos detalles, y la parte final es este metal moderno que te estoy hablando, que a mí me mueve la cabeza, vamos, me menea el pie. Y de esto es lo que estoy hablando, sí, la diferencia, la principal diferencia de estas dos bandas. Sí, yo lo que es curioso en esta banda, que claro, Danny Field entra un poco de refilón por necesidades de la banda, sí, y en parte por inquietud de Danny Field. Al final se queda el proyecto como Danny Field en cabeza, y este Daniel Finch se va de la banda en el año 2014, tan pronto editan el primer disco, el The Great Secret Show, ¿no? Entonces, en el segundo, en el de Mephisto Waltz, ya es Danny Field el cabeza de grupo, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar este Sanity's Hitch a Perfect Zero. A mí me gusta bastante. Sí que es verdad que me gusta más el de Mephisto Waltz que el anterior, el de Great Secret Show. Pero creo que son dos discos bastante interesantes. Así que yo creo que a la gente que no conocía, que desconocía, pues bueno, esta faceta de Danny Field, ¿no? De fuera de los Cradle, pues bueno, es otra razón más para ir escarbando en este metal y en este tipo de programas que nosotros estamos intentando dar vida, ¿no? Así que, Joaquín, yo creo que estamos dando puntaditas para que la gente conozca cosas muy, muy, muy interesantes. Sí, porque estos Devilmen también tienen unos coros femeninos y teclados y coros. Son dos chicas diferentes, que Anabel y Daphne y Caroline Campbell, pero que le dan esa frescura. La verdad que es un grupo que me ha gustado bastante, sí. Pues bueno, vamos con este Sanity Hitch a Perfect Zero del primer disco de los Devilmen, de ese The Great Secret Show. Yeah. Sanity hits a perfect zero when you're around. My feet don't touch the ground. Spirited away to a distant shore. Driven to a madness sweet and virgin pure. Fights to steal my mind again. Those cold eyes give a Y bueno, este programa no es el de odios. Hay que intentar, ese lo dejamos a finales del 2019. Hicimos ya un programa de odios, pero Joaquín me ha traído a Ozzy Osbourne, que sabe lo que le amo, sabe lo que quiero yo a este personaje. Bueno, te voy a dejar con él. Hemos escuchado, bueno, ese Can You Hear Them de Ozzy Osbourne. Joaquín, dime por qué. Sí, yo sabía más o menos, que sé demasiado por qué lo traes. Pero bueno, desarrolla sí. El tema. ¿Por qué me has hecho sufrir? No, traigo al príncipe de las tinieblas básicamente para poner a los Black Label Society, a la banda de Zach Wild. Kike, estamos hablando de las inquietudes de todos estos músicos, y estamos viendo cómo hay gente que crea una banda, pues como Siniestro Total, ¿no? Y después hacen otra totalmente diferente. Después también estamos hablando con, como el pupurrí esto de músicos, todos ellos mezclados con mil bandas paralelas. Hoy te llamo a ti, mañana vienes tú, como las bandas de Mike Portini, ¿no? Entonces, bueno, con Ozzy Osbourne, después de Black Sabbath, en solitario, digamos que hizo el gran descubrimiento de Zach Wild, ¿no? Zach Wild apareció en la vida de Ozzy Osbourne en una tocata, ¿no? En una prueba para ver si podía entrar en una audición, a ver si podía tocar en su banda. Y así fue tal el caso que pasó de tocar versiones de Black Sabbath en locales pequeños a tocar en grandes festivales, ¿no? Con Ozzy Osbourne. Entonces, bueno, pues he querido traer a Black Label Society porque Zach Wild, vamos, es un bestia y no podía faltar hoy aquí. Lo que es curioso es que Zach Wild, el que es guitarrista, ha sido guitarrista en los últimos 20 años, me parece, de Ozzy Osbourne, 20 o 23 o 24 años. Sí. Él se da a conocer con Pride and Glory, que es una banda que sale en los 90, y desgraciadamente me parece que solo sacan un disco que tiene bastante éxito, pero no les lleva a continuar. Queda como una banda de esas que editan poco. Y es entonces cuando al poco tiempo entra con Ozzy Osbourne y Black Label Society prácticamente tampoco tarda nada en volver a fundarlo, ¿no? Y sí que es verdad que entra a ser, bueno, una banda donde él le da ese estilo más sureño, ¿no? Más, volvemos a decir, un poquito más sucio. Yo creo que Black Label Society, junto a la voz de Zach Wild, ¿no? Mucho más agresiva, ¿no? Mucho más bebedora, ¿no? Podríamos decir una voz rasgada, sucia. Sí, ¿no? Claro, él le da esa tonalidad que con Ozzy Osbourne él no puede, ¿no? Uno de los problemas principales que ha tenido Zach Wild con Ozzy Osbourne es que Ozzy en los últimos años cambió a Zach Wild por Guski, el guitarra de los Firewind, porque hubo un momento en el que Ozzy Osbourne dijo que Zach Wild quería llevarle por terrenos más cercanos a Black Label Society de lo que Ozzy quería llegar, ¿no? Y eso fue el momento en el cual Ozzy Osbourne decidió... Eso es verdad, te comentaba... Sí. Dime. Eso es, prescindió de Zach Wild, Ozzy Osbourne, porque comentaba que los temas sonaban ya a Black Label. Entonces prescindió totalmente de Zach Wild por eso mismo. Seguramente que tendría muchísimo poder en las composiciones. Y bueno, pues son. A ver, yo me quedo con Black Label Society, está claro. Hemos escuchado el tema de Can You Hear Them, del 2001 de Ozzy Osbourne, que a la mayoría de los oyentes, pues, se les habrá quedado sin chicha ni limonada, ¿no? Es un poquitín soso, un poquitín pesadote, ¿no? Demasiada larga, hasta incluso la canción. Y estos Black Label Society, pues no sé, le dan ese heavy rock, esa suciedad que le dices, más gamberra, pero vamos, que de calidad buenísima, ¿no? Y este tema, Indies River, que vamos a escuchar, es espectacular. Lo que sí que es verdad es que Zach Wild, cuando deja Pride and Glory, intenta crear un camino en solitario por medio de un disco acústico y eso, y no fructifica, y cuando le ocurre eso es cuando funda Black Label Society. Creo que todavía creo que el primer disco de Black Label Society me parece que es anterior a entrar en Ozzy Osbourne. Yo en eso estoy en duda. Pero bueno, lo que estábamos comentando, Ozzy Osbourne decide prescindir de Zakk Wylde por los motivos que estamos hablando. Entra Guski, pero ha vuelto al redil, ¿no? Quiero decir que Guski, pues bueno, le sirvió, igual le sirvió a Ozzy Osbourne para ver y darse cuenta que quizás no puede estar sin Zakk Wylde, y Zakk Wylde se dio cuenta que su vida musical está unida a Ozzy y que, bueno, habrán limado esperanzas y están de nuevo juntos. Creo que el último disco que acaba de editar Ozzy Osbourne está ya con Zakk Wylde. Bueno, y nos has traído... Siendo sinceros, Kike, si tienes que ir a ver a Ozzy Osbourne en directo, te gustaría que estuviese Zakk Wylde de guitarrista. Vamos, pagarías el doble de la entrada, seguramente. Es que yo, Guski, cuando me enteré de que Guski formaba parte de Ozzy, sí, no me imaginaba un guitarra tan poco afín a Ozzy Osbourne. Es que yo, independientemente de la técnica y calidad de Guski, que me parece una bestia, pero Guski siempre ha sido muy afín al power metal, ¿no? Al heavy metal más veloz, más clásico europeo. Y Ozzy Osbourne es mucho más alejado, ¿no? Podríamos decir que hace un metal mucho más cercano a América, ¿no? Más afín a bandas americanas, sí, que al metal europeo. No sé hasta qué punto llegará Ozzy Osbourne a escoger a los músicos, o será tema de contratos, de discográficas. Bueno, ahí ya son temas que no alcanzamos, ¿no? Pero bueno, a saber, igual la mujer de Ozzy Osbourne tiene mucho que ver en estas cosas, en echar a Zakk Wylde. Y bueno, pues estos rollos, a saber, no sabemos. Bueno, eso ya queda para otras historias. Quizás en otros programas de REA tratemos esas cosas. Aquí la importancia es saber de esos proyectos que van paralelos a la vida de la banda madre. Y estamos con Black Label Society, esa banda paralela de Zakk Wylde mientras está con Ozzy Osbourne. Y vamos a poner el tema Is This River de los Black Label. ¿Qué connotaciones das tú a estos Black Label que se diferencian? Bueno, como hemos dicho antes, hemos nombrado ya algunas cosas, pero ¿le das alguna puntualización antes de que metamos este tema? No, bueno, yo traigo esta balada a piano por sacar el lado más artístico, ¿no? Lo que has dicho, la voz empalagosa de Ozzy Osbourne, pues Zakk Wylde es totalmente diferente, ¿no? Es esa voz más cruda, más rabiosa. Y nada, son totalmente, no igual totalmente diferentes, no, pero bueno, no se hace tan pesado, tan aburrido como Ozzy Osbourne. Aunque este tema es flojito de potencia, ¿eh? Pero para mí es una balada impresionante. Pues bueno, vamos a escuchar a Black Label Society, la banda de Zakk Wylde, el guitarrista que sustituyó a Jackie E. Lee en la banda de Ozzy Osbourne. Shall fade to black. just to find myself. The door is closed again, the only one left. This storm that's broken me, my only friend, yeah. In this river, all shall fade to black. In this river, ain't no coming back. In this river, all shall fade. Yeah. Y como habéis podido comprobar, acaba de sonar una de las bandas principales del metal extremo en Europa, de ese thrash metal más puro, más esencial, los Sodom. Y hemos escuchado el clásico Agent Orange del mismo disco, de ese Agent Orange, uno de esos clásicos de los Sodom. Bueno, con Tom Angel Reaper, con Blackfire, Frank Blackfire, ese guitarrista espectacular que luego formaría parte de los Creator. Y bueno, nos demuestran que qué maravillosa es la música, cómo de este metal tan extremo, ese músico, pues bueno, que a veces se ven a lo mejor demasiado enquilosados en un estilo de música. El thrash metal suele ser un estilo mucho más purista, mucho más radical en sus principios. Quizás esos principios, pues bueno, puedes transformarlos y convertirlos en otros, como grupos como siempre hablamos, como Metallica, como Creator en algunos momentos, como Testament también se acercaron a elementos más melódicos y a veces más extremos. Vemos como los grupos detrás, pues bueno, hacen sus variaciones, pero los Sodom es una de esas bandas que han continuado manteniendo esa esencia, ¿no? Esa esencia principal, como por ejemplo los Overkill también formarían parte de esos grupos que nunca han traicionado unos principios. Los Tankard también formarían parte de esas bandas, pero eso no quiere decir que Tom Angel Reaper tenga sus inquietudes. Y Joaquín, yo creo que esta es otra de esas sorpresas, y nos trae a Tom Angel Reaper en ese proyecto llamado Uncle Tom, ¿no? Que nos trae, pues bueno, música festiva y villancicos, canciones que están dedicadas a la cerveza. Esto sí que es, bueno, un divertimento en toda regla. Totalmente sorpresón. Nos vamos, pues eso, lo que dices, el thrash este ochentero. Sodom y Creator en Alemania, ¿no? Y Testament y Slayer en América, ¿no? O sea, de esta pureza, ¿no? Del thrash más puro a esto que nos traes aquí, que es un punk vacilón, con las guitarras bien gordas, eso sí, ¿eh? No dejan de lado, aunque sea un punk así un poco bailongo, pero las guitarras son potentes y se nota que están afinadas bien, bien gordotas, para no perder ni pizca de potencia. Me ha llamado muchísimo la atención, pero más me ha llamado la atención los Despedazos o algo así, la otra banda paralela que tienen de Western Metal, que son brutales, todavía más brutales. Tú dices los Desperados. Sí que es verdad, pero... Desperados o algo claro, así. Sí, Desperados. Lo que pasa es que yo quería traer esto porque realmente, como tú estás comentando, él utiliza un poquito el elemento más macarra, más punk, ¿no? Que es uno de los elementos principales que tenía el thrash metal en sus inicios, ¿no? Es darle, pues bueno, esa radicalidad, esa esencia sucia del punk, y acelerarlo más, mezclarlo con el heavy metal, y nacen esos primeros grupos de thrash metal. Y él encima lo mezcla con elementos festivos, como estamos hablando de villancicos, como thrash metal. Esto no es un disco de villancicos como el que hizo King Diamond en su época, o últimamente el penoso de Rob Halford con individualmente, ¿no? De villancicos. Esto estamos hablando de realmente no traicionar tu esencia metalera, tanto radical punk como thrash metalera, pero en un punto de vista completamente diferente, festivo. La mayoría de discos que están grabados de esta banda, de estos Uncle Tom, de este Tom Angel Reaper, son con gente delante, ¿no? Con gente festiva, suelen ser discos en directo, donde él, pues bueno, lo que hace realmente es sacar esa esencia, ¿no? De la festividad, de la fiesta, de darle odas a, tanto a la cerveza como a fiestas, ¿no? Tanto paganas como tradicionales. Y bueno, la realidad es que tienen un montón de discos con títulos impronunciables, porque hay que decir que utiliza el lenguaje alemán en todos los discos y en las letras. Pero bueno, vamos a escuchar el tema Immer Wenn ich Turing del disco Eintrunken Volter Gloop. Casi nada, casi me ahogo, ni el coronavirus me hubiese hecho tanto daño como nombrar estos temas. Hay que decir, Joaquín, que estamos grabando en plena crisis del coronavirus. No sabemos todavía cuándo saldrá este programa. Pero bueno, estamos grabándolo pues en estas condiciones, en estos momentos un poquito críticos, y yo creo que bueno, nos da también una perspectiva diferente y nos aleja un poco de esos problemas que estamos viviendo alrededor, Joaquín, lo que es este programa, y esperemos que cuando este programa salga a la luz, pues bueno, posiblemente este problema del coronavirus lo tengamos ya solucionado o medianamente solucionado. Pero bueno, estamos en estos momentos grabando eso, Joaquín, y estas músicas, estas charlas, yo creo que nos alejan de esos problemas, ¿eh? Pues sí, al final nos metemos en el mundillo de la música. Ojalá que esto dure de poco y podamos salir de casa cuanto antes, ¿no? Y que quede como en un mal sueño y como anécdota para contar de aquí en unos años. Pero bueno, ahora mismo es lo que toca. Y nosotros, pues eso, nos sumergimos en la música, que es nuestro escudo, ¿no? Y volviendo al tema, Kike, antes de que se me pase. Me ha gustado mucho esta propuesta que has traído, porque el trash puro, ¿no? El true, lo auténtico, ¿no? Parece mentira que se convierta en esta banda tan vacilona y en la otra que hemos hablado, que me ha sorprendido aún más. Me ha gustado mucho la propuesta. Pues bueno, apuntémonos esto. No todo tiene que ser pureza, no todo tiene que ser clásico, no tiene que ser con unos principios invariables. La música está viva, la música es mágica, como decimos muchas veces, y nos hace sentir músicas completamente diferentes. Tú puedes estar escuchando una balada tranquila, pero te puede estar expresando toda la fuerza del mundo, ¿no? Y a la vez, pues bueno, esta música festiva te está mezclando pues esa rabia, ¿no? Y esa festividad. Así que vamos con este tema, este Immer When It's Touring, de los, bueno, de Uncle Tom y compañía, de ese genial compositor, ese genial personaje que es Tom Angel River. Yeah, la la la, para ti. essen kann. Wenn es einmal traurig bin, trinke essen kann. Wenn es einmal traurig bin, trinke essen kann. Und wenn es dann noch traurig bin, fange es an von vorn. Holla dee, jui jui. Oh! y de cambios radicales. Estamos hablando, Joaquín, de una banda que viene del thrash más puro, más esencial, más de principios, y nos traes a, bueno, después de Uncle Tom, ese proyecto más festivo, nos traes a Fear Factory, que es ese grupo... Joder, sin querer hemos metido dos grupos que tienen relación ahora luego, porque el grupo que voy a meter luego tiene cierta relación que luego te nombraré. Pero bueno, Fear Factory, hemos escuchado el Archetype, uno de esos temas clásicos de esta banda, thrash en esencia también, con algunos elementos un poquito más extremos, pero siempre mezclando la electrónica, ¿no? Los elementos más vanguardistas. Una de esas bandas fetiche para ti, para convertirlo luego en un proyecto diferente. Así que, Joaquín, desarróllame también esta, pues bueno, esta disección y esta cuestión que nos planteas para coger luego los Divine Heresy. Así que vamos con ello, Joaquín. Bueno, a ver, Kike, pues saltamos ahí una década en el tiempo, ¿no? Siempre hemos hablado de estas cosas que nos separa una década, de los 80 a los 90. Yo empecé a escuchar música un poco más tarde que la mayoría de vosotros, ¿no? Entonces, esa década que tanto nos separa, y yo pues siempre me voy a este metal industrial, a este nu metal, a este groove metal, ¿no? Fear Factory, lo has dicho, es una banda que yo escucho muchísimo, ¿no? Sí que es verdad que el cantante es lo menos llamativo de la banda, pero como tiene tanta personalidad en su tono vocal, pues le da gran protagonismo. Pero yo me voy a Dino Cazares. La banda Divine Heresy está formada por Dino Cazares, ¿no? Que lo fácil hubiese sido irme a Brujería o irme a Asesino, ¿no? Estas bandas en castellano, que también hemos escuchado bastante más que estos últimos, ¿no? Y es que salieron tan mal el cantante con el guitarra que yo creo que Dino Cazares hizo esta banda para pegar un puñetazo encima de la mesa, porque para mí la esencia es el metalcore, es como Fear Factory, pero multiplicado por dos. La velocidad es mucho más rápida, aunque parezca imposible, pero los dobles bombos son tremendos, y yo creo que ha dicho, voy a hacer algo mejor que Fear Factory. Bueno, Divine Heresy es una banda joven con dos discos del 2002. Los discos son del 2007 y 2009. Si te gusta el metal industrial, te gusta el metalcore, esta peña te va a gustar. Bueno, tú sabes demasiado. A mí no me desagradan los Fear Factory. Sí que es verdad que los a medida que ha ido pasando el tiempo y se han vuelto un poquito más experimentales y electrónicos, a mí me han dejado de gustar bastante. The Manufacture es un disco que me gusta. O sea, que lo escucho y no me molesta. Quizás el Archetype empieza ya a ser un poquito más bueno, o el Obsolete, me parece que es también los que sí, bueno, son un poquito más electrónicos, industriales, podíamos decir, ¿no? Y el de Manufacture El Digimortal es correcto, también el más, Digimortal. El Digimortal es el más electrónico, digamos. Pero bueno, yo creo que bueno, esos primeros discos que dieron su fama, pues yo creo que eran un aire fresco, ¿no? Era una vuelta de tuerca sobre lo que se estaba creando. Era un grupo que se alejaba también de los Machine Head, de los Pantera, ¿no? Que estaban, sí, pues surgiendo, sí, en esa época. Era otra manera de ver ese metal que se estaba creando en América. Y yo creo que eso es lo que le dio mucha vida a estos Fear Factory. Un grupo que me decepcionó muchísimo en directo, pero muchísimo en directo. Me sona, no sé, no me gustaron nada en absoluto. Me dejaron frío, pero a saco, sobre todo por el cantante, me resultó súper distante, un tío muy distante. Pero bueno, quizás es un símbolo de la banda, no lo sé, porque solo los he visto una vez y no me gustaron. Y estos Divine Heresy, sí, pues sí, parece imposible a veces ser un poquito más rápido, solo hablaremos con la banda que compraremos luego. Pero yo creo que también es verdad que le da un punto de vista un poquito más extremo todavía en sus planteamientos. Quizás asesino y brujería, pues hubiesen sido dos puntos de vista todavía más diferentes, ¿no? Por el hecho de cantar en castellano, porque son un estilo de música un poquito más deudor, más radical en otros planteamientos, ¿no? A lo mejor más hardcore, más punk. Y estos, pues, continúan teniendo un poquito más la esencia base de los Fear Factory. ¿Puede ser así? Eso es totalmente. Sí que he hecho un poquitín de trampas, porque los temas que he escogido no están en la misma línea de tiempo. Digamos que la canción Archetype es del 2004, que no está compuesta por Dino Cazares. Pero sí que el Archetype este... digamos que la prensa especializada hablaba que da una vuelta a los comienzos de Fear Factory, entonces como simulando pues lo que hacía Tino Cazares. Sí que es verdad, Asesino y Brujería no tienen nada que ver con Fear Factory, más que los dobles bombos de batería, solamente eso, la contundencia de la mano derecha de Tino Cazares es brutal. Las letras en castellano y mucho más definirlo, más brutas, más burras, más asquerosas las letras, digamos. Sí, bueno, lo que sería un poquito, Joaquín, lo que está sufriendo Latinoamérica, están reflejándolo tanto Asesino como Brujería, ¿no? Muy diferente de la parte norteamericana, que es mucho más limpia en sus planteamientos a la hora de letrísticamente expresarse. Sí, yo tuve la suerte de ver a Fear Factory, estoy de acuerdo contigo. Un mal directo, sobre todo por el cantante. También he visto a Brujería. Es un directo más, digamos, más entretenido por los cantantes, ¿no? El Brujo salen con los machetes y bueno, pues te enseñan ese México más oculto que no quieres ir de turismo allí por no encontrarte estas cosas. Digamos que reflejan esa cara, ¿no? En su música. Es mucho más teatral, podríamos decir, el planteamiento de Brujería y de Asesino, ¿no? Mucho más expresivos, lejos de la frialdad también musical, porque hay que decir que Fear Factory es una música que, dado a los elementos electrónicos e industriales, es mucho más fría, ¿no? No es tan cálida en el aspecto, ¿no? En el concepto. Pero bueno, nos deja una combinación de dos grupos dentro de planteamientos parecidos, como Fear Factory y Divine Heresy, pero con esas diferencias, ¿no? Que hace que sea un proyecto paralelo interesante. Así que nos pones el tema Bringer of Plagues, ¿no? Sí, es el tema que abre el disco, Facebreaker. A ver, la principal diferencia es la voz de Travis Neil, ¿no? Es más técnica que la de Barton, no le hace falta tanta producción ni tantos efectos. Para mí es un insulto de canción. A los guitarristas como yo, con esa mano derecha de Dino Cazares y los bombos totalmente compenetrados con la mano derecha, Es que para mí esas cosas son como insultantes, ya te digo. Me ha gustado mucho Divine Heresy y bueno, pues a ver si Dino Cazares sigue por estas ramas o a ver por dónde sale, si sigue con Brujería o sigue por estas líneas. Perfecto, pues vamos a escuchar este tema, este Bringer of Plagues de los Divine Heresy, y nos vamos al último grupo que en muchos aspectos va a ser la diferencia menos grande, aunque la banda que suene como paralela sí que será diferente, pero va a ser posiblemente la diferencia menos grande, aunque he intentado elegir un tema bastante diferente al que ha planteado Joaquín, dentro de un grupo que tiene sus semejanzas a estos Fear Factory. Así que vamos con estos Divine Heresy y continuará con los Cataclysm. Como habéis podido escuchar, tremendo también el tema este, denso, un poquito más espeso dentro de sus planteamientos, pero duro, contundente, de los Cataclysm, este de Black Sheep, este la oveja negra, que quieren expresar un poco cómo se siente a veces un metalero en la sociedad. Unos Cataclysm que tienen la semejanza que estaba hablando antes, Joaquín, con los Fear Factory, porque se consideran tanto Fear Factory como Cataclysm los creadores y los grupos que más rápido tocan. Tú dices que todavía Divine eres y son un poquito más veloces que Fear Factory. Pues bueno, estos Cataclysm son los creadores, junto a Fear Factory, del Hyperblast, ¿no? Del Hyperblast North. Hay que decir que estos Cataclysm son canadienses. Y bueno, Fear Factory en este caso son norteamericanos, son de USA, quitando esa esencia latina de Dino Cazares, sobre todo. Y decir que, bueno, estos Cataclysm, banda de death metal clásica, ¿no? Para mí, posiblemente, mirando toda su discografía, para mí es mi banda favorita dentro del death metal. Un grupo que durante el tiempo, sí que es verdad que sus inicios con el cantante Sylvain Hout eran más puros dentro del death metal. Pues bueno, luego, ante la salida de este Sylvain Hout, entró el bajista Mauricio Giacomo como cantante directamente. Entonces la banda cambió un poco su estilo. Dentro de ese death metal rápido empezó a meter elementos más thrashers y ha ido evolucionando hacia un death thrash que para mí es, bueno, es maravilloso, ¿no? Y de estas de estos genes, la misma banda crea Exdeo. Exdeo es una banda que lo que hacen es coger los elementos musicales de Cataclysm, sobre todo los elementos más densos, no tan rápidos, ¿no? Más, podríamos decir, más épicos, dentro de la poca épica que tienen Cataclysm, y le cogen y lo meten a Exdeo. Exdeo es el mismo grupo, es Cataclysm, pero transformado al concepto romano. Quieren coger un poco la esencia de lo que son los genes familiares de Mauricio Giacomo. Hay que decir que, aunque sea él un personaje canadiense, sus raíces son italianas. Entonces utiliza Exdeo para describir un poco la historia de Roma. De momento tienen tres discos: Romulus, basado en la creación de Roma, ¿no? De esos mítica de Rómulo y Remo, ¿no? Esa leyenda de la fundación de Roma. Luego tienen el Calígula, en el 2012, donde hablan un poquito de ese sangriento emperador. Y The Immortal Wars, donde hablan un poco de las guerras púnicas, ¿no? De esas guerras entre Aníbal y los romanos pasando por la península ibérica. Joaco, y para mí esto es una de los proyectos paralelos más interesantes, ¿no? De cómo ver que la misma banda al completo, simplemente añadiéndole un toque grandilocuente para darle ese concepto más épico, ¿no? Pues meten componentes de bandas como Mártir o Cara Sangre, que son los tecladistas, ¿no? Son los sinfónicos, los que le dan el tono épico. Y bueno, cogiendo las bases de esos Cataclysm, la parte más densa, ¿no? Más lenta dentro de ese trasdez de los Cataclysm, y le dan esa grandilocuencia y ese concepto tan maravilloso a estos Exdeo. Posiblemente una música que a ti, pues bueno, no es de tu estilo, pero yo creo que como concepto y como proyecto paralelo es una culminación de programa grandiosa. Sí, muy épico, muy épico. También te han sacado un tema nuevo ahora en 2020, sí, de Philosopher King. Correcto. Basado en Marco Aurelio, la película de Gladiator. Es lo que dices. Es muy interesante porque es como una vuelta más de tuerca a Cataclysm, ¿no? Muy épico. Hablábamos antes de Nuclear Blast, también correcto, está metido aquí el sello discográfico. Y para acabar el programa, es que no hay nada más contundente. Los Fear Factory, los Cataclysm, es que no engañan a nadie. Estos tíos, desde el primer disco hasta el último, es que es caña pura, en melodía cero, todos ritmos bestias, no hay corazón aquí, y entiendo que te gusten tanto. Y poco más que decir. Muy contento de descubrir todas estas bandas, ¿no? Así, con estos grupos paralelos. y encantado de descubrir estos ex Deo, ¿no? Estos tan épicos. Bueno, hay que decir que nos hemos dejado millones de bandas. Hemos intentado pues hacer una selección lo más variada posible, intentando que esos proyectos tengan, esos proyectos paralelos sobre las bandas madres, que tengan una base conceptual y de principios lo más diferente posible. También hemos intentado dar puntos de vista, pues bueno, de bandas que son más parecidas pero que cambian de concepto. Joaquín, nos hemos dejado un montón de bandas, ¿no? Hemos hablado de sellos que apuestan mucho por este tipo de proyectos, como antes hemos dicho, pues Frontiers y Nuclear Blast son proyectos, son sellos que apuestan mucho por este tipo de proyectos. Por ejemplo, nos hemos dejado, pues bueno, grupos como los mismos Mago de Oz, tan amados por nosotros, ¿no? Joaquín, que tienen Burdel King, por ejemplo. Hay que decir que, por ejemplo, de Frederick Nostrom, un productor que está con grupos, que ha trabajado con grupos como In Flames, tuvieron por ejemplo a Dee Mebel. Hay cantantes que tienen varios grupos. Ahora mismo Ronnie Romero ha estado con, está con Rainbow, pero está con The Ferryman. Mike Terrana está en 5.000, en 5.000 bandas diferentes. Timo Tolki ha creado, desde que salió de Stratovarius, 3 o 4 bandas diferentes. Por ejemplo, fallecido André Matos estaba con 4 o 5 bandas. Fabio Lione, cantante de Rhapsody, está, por ejemplo, con Angra también. Pero no llegamos a considerar los proyectos paralelos porque son lo que estábamos hablando antes. Mercenarios pueden ser cantantes que están en 5.000 bandas diferentes, pero eso no quiere decir que cada banda no tenga una importancia capital, o sea, que sean bandas que tengan una vida propia. Hemos intentado traer bandas que no tienen una vida propia tan grande, ¿no? Sino que dependen mucho de esa banda madre y son momentos puntuales durante los descansos de los grupos o los divertimentos de los grupos que hacen esto. Y, por ejemplo, ahí, no, Joaquín, no hemos metido grupos como Stone Sour, ¿no? Que es una banda también muy importante dentro de lo que serían Slipknot. No hemos metido grupos como Demons and Wizard porque dentro de lo que cabe tienen una importancia bastante grande y tienen una vida relativamente bastante potente, aunque podíamos haberlos metido perfectamente. No sé, hay tanto grupo metal de facto. Mira, dime. Sí, al final cada oyente se podría traer sus bandas y hacer un programa mejor que este o igual. Yo había pensado en Duff McKagan, del bajista de los Guns N' Roses, que también está haciendo en solitario sus cosillas. Till Lindemann de los Rammstein. Correcto. También hace música industrial. Como entrevistaste a Mindriller, pues básicamente hace lo mismo con su proyecto paralelo. El Drogas de Barricada, ¿no? Pues Cody Taylor, has dicho, Stone Sour con Slipknot. Hemos abarcado, yo creo que mucha variedad, con diferentes fines, porque estos, volviendo a XDO, hablaban que no quería tener tanta repercusión como Cataclysms, que quería ser un proyecto un proyecto más artístico, ¿no? Más que digamos que para ganar dinero o para trabajar con él, pues para expresar de otra manera su música. Y bueno, pero también hemos visto a Zach Wild, ¿no? Que es totalmente diferente, o sea, que es buscarse la vida con otros proyectos más profesionalmente. Bueno, hemos abarcado muchísimas bandas y se podría hacer volumen 2 y volumen 3, claro que sí, hay muchos músicos que han hecho sus bandas paralelas. Sí, y posiblemente lo crearemos. Crearemos ese volumen 2 perfectamente. Sabéis que aquí en Rogue Entre Amigos, mientras haya tema que desarrollar, pues intentaremos traer, si mientras sea importante. Hay que decir que grupos como Arjen, o personajes como Arjen Lucassen o Devin Thousand, tienen 3 o 4 proyectos que van salpicando, aunque tengan un proyecto principal. Un ejemplo perfecto para hablar de una banda principal y que luego esos mismos músicos de esa banda estén en otras bandas que son importantes, tú antes has nombrado Slash, ¿no? Por ejemplo, Alter Bridge, que sabemos que es un grupo principal, pues bueno, su cantante está como cantante en Slash, claro. Y Tremonte, el guitarrista, tiene su banda, que también es bastante importante, pero sabemos demasiado que Alter Bridge es el punto de referencia de esa banda. En estos momentos, Guns N' Roses está siendo el punto de referencia de Slash como banda que le da la vida y le da pues la pasta suficiente para vivir, y que luego tiene ese Slash o Doug McKagan tiene esos proyectos en solitario, o tiene Slash mismo tiene Velvet Revolver cuando le da la gana, o lo sacó y luego nada. Buck Cherry intentó tener, por ejemplo, un proyecto paralelo con Slash y al final no. Quiero decir que esos proyectos paralelos los hemos dejado un poquito a banda. Épica, Mark Jansen, tiene su banda Mayan, que tiene, bueno, es muy semejante a Épica, pero sin voces femeninas. Y es, quiero decir, él no le da tanto nombre, no le da tanta importancia, pero sí que está ahí como un proyecto que continúa en vida y continúa sacando discos. Sobre lo que has referido de Xdeo, es interesante ver esto, porque Xdeo, por ejemplo, intenta hacer giras pequeñas, normalmente como segundo grupo, nunca intenta ser el grupo principal, y son los mismos, son Cataclysm. Es que no viene ni el teclista, a no ser que sea a lo mejor un festival, que sí que a lo mejor, pues bueno, requieren un poquito más de que esos teclados programados, pues bueno, tengan más vida, y a lo mejor pues va el teclista de Cara Jangren a ayudarles, o el de Mártir. Ellos, pues bueno, cogen los mínimos elementos posibles para hacer una gira. Yo he tenido el privilegio de ver a Xdeo como teloneros de Ensiferum y disfrutar como un auténtico poseso ante algo que realmente no hicieron nada del otro mundo. Simplemente se plantaron allí los cuatro músicos y expresaron, bueno, Mauricio Giacomo lo que hace es expresar de forma más teatral, está mucho más estático, hace movimientos mucho más teatrales, ¿no? Más no son tan headbanging, por ejemplo, ¿no? Es de, a pesar de ser música muy dura, no utiliza el elemento más puro dentro del heavy metal y utiliza elementos más teatrales, ¿no? Y es un poco la esencia de ese proyecto paralelo en este caso. Pero quizás, pues bueno, otros músicos tienen otra forma de expresar esas inquietudes. Hemos visto grupos más folkis, más festivos, más tradicionales, más paganos. Y esto es lo interesante de esto, Joaquín. Creo que este tipo de programas vamos a traerlos por darle más riqueza, más vida, y que esos músicos les veamos pues toda esa variedad de registros que tienen, ¿no, Joaquín? Es como si tú ahora a Seth Knows, pues haces un proyecto paralelo y me haces un grupo que lo veo mucho más heavy tradicional de la New Wave, ¿no? Que te viene mucho al pelo. tiene toda la pinta. No, a ver, yo personalmente me identifico más con las bandas, o sea, o con los artistas que hacen grupos paralelos que no tienen nada que ver. Pues si haces thrash puro, ¿cómo lo conviertes en un country, ¿no? Como hemos visto. O si haces heavy metal, después te vuelves bluesero, o haces acústicos. Yo me identifico más con esas bandas. Yo no haría una banda paralela para hacer lo mismo que Seth Maus. O sea, no lo entiendo. Aunque sea mejor banda, aunque sea peor banda, mis inquietudes van por otras ramas. Yo como guitarrista, pues me gustaría componer con el piano, no con la guitarra. Entonces, si haría un grupo paralelo, la base sería más el piano, que me apoyaría con la guitarra. Como le pasa a Thad Wild, multi-instrumentista, entonces pues toca la guitarra y el piano. Hemos visto la balada In This River como toca el piano y lo bien que suena. Entonces pues me alejo, no soy tan true, tan verdadero. Si tengo que hacer algo de folk acústico, pues lo hago. Muchas veces pues buscas en tu interior salir, escapar de ese día a día de tu banda. Pues mira, me acabas de dar una idea porque cogiendo un grupo que hemos puesto, ahora se lo diré también a toda la gente, así nos obligará a hacer el programa. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por ejemplo, Paradise Lost, todos hemos visto un poquito esa evolución desde un death metal bastante crudo, bastante puro, como fueron, pues bueno, haciendo un sonido un poquito más, más clásico, más cercano al gótico, yendo luego a con puntaditas del thrash metal, ¿no? Que nos recuerdan incluso vocalmente a elementos del Black Album de Metallica, ¿no? Incluso Nick Holmes se acerca vocalmente a algunos registros de James Hetfield. Springfield. Luego vemos cómo se acercan a la electrónica, ¿no? Y luego vuelven a hacer una evolución hacia sus raíces. ¿Eso qué nos quiere decir? Que estos músicos perfectamente nos podrían haber sacado un grupo de metal extremo como proyecto paralelo o un grupo de electrónica como paralelo, ¿vale? Están en esos registros. Aquí mismo tenemos pues al guitarra de los Paradise Lost, que se me ha ido de la cabeza ahora mismo el nombre, lo tenía en la cabeza, no lo tengo apuntado y eso. Y tiene Balanfire, en el cual el Dave McIntosh, el guitarrista me parece que es Dave McIntosh, crea Balanfire, donde expresa la parte más radical, más extrema de los Paradise Lost. Coge los elementos más death. Y él tiene un problema, que eso ya lo contaría en ese programa, sería interesante verlo. Tiene un problema con su padre, se muere, esa tristeza la intenta expresar con los Valentine. Y a la vez... Exactamente, sí, continúa aquí, que ahora, sí. Ahora te comento. Nick Holmes, el cantante, pues bueno, cuando vuelve a cantar en agresivo con Paradise Lost, Bloodbath, que es un supergrupo de metal extremo, se quedan sin cantante y requieren los servicios de Nick Holmes. Entonces me ha dado, Joaquín, la idea de hacer un programa más adelante sobre supergrupos. O sea, grupos que están formados por miembros de distintas bandas muy importantes. Y aquí entraría, por ejemplo, Bloodbath, sería un grupo. Podría haber entrado perfectamente los Son of Apollo, que sería otro supergrupo. Y nos da, yo creo que nos daría también mucha vida para otro proyecto con semejanzas a este que acabamos de crear de proyectos paralelos, pero a la vez nos daría otro punto de vista sobre los supergrupos, porque no dejarían de ser proyectos paralelos de bandas madre. Sí, siempre distinguiendo lo que hemos dicho antes de los mercenarios que están tocando en todas las bandas y hacen mil grupos, que de estas bandas que están más cerradas, más consagradas, digamos que es una banda de principio a fin con los mismos componentes o que hayan cambiado batería y tal, pero ahí es cuando me llama más la atención. Pero claro, todo es opinable, ¿no? A mí me dices los Paradise Lost, ya sabes que a mí el One Second del 97 y el Host del 99, que son más electrónicos, pues me gustan más que toda su discografía. Es que es tan amplia la discografía que Paradise Lost es un buen ejemplo, porque no sabes por dónde te va a salir el siguiente disco. Lo que hemos buscado en este programa era bandas que más o menos siguen un mismo patrón, uno de sus componentes ha hecho algo otro. Pero bueno, es muy interesante todo esto. Claro, es que si por ejemplo, como hemos dicho muchas veces, sobre todo en el programa de polémicos, el disco Host de Paradise Lost lo hubiese sacado como Mathington y Holmes, no hubiese pasado absolutamente nada. Hubiese quedado como una curiosidad de esa inquietud de los elementos electrónicos que tenía Paradise Lost, y hubiese quedado a lo mejor, en vez de como ese disco apestado dentro de los Paradise Lost, ¿no? O muy criticado, hubiese quedado como un proyecto paralelo, ¿no? Es como el MD45 de Dave Mustaine, ¿no? Cuando lo sacó fuera de Megadeth. Y o a lo mejor pues el que hacen Metallica con Lou Reed, es un decir, ¿no? Que queda ahí como un pastiche, ¿no? Que no es ni un pastel alemán ni un carniche, es una mierda colgada de un palo. Pero hubiese sido muy diferente si en vez de Metallica hubiese sido, es un decir, ¿no? Trujillo, Hetfield, Ulrich, Neustadt y Lou Reed. Porque estás dando a entender que la esencia de Metallica no está en ese disco. Simplemente está la inquietud de unos músicos de unirse a un mito de la música. Y a lo mejor, pues bueno, toda esa serie de cosas puede ser que nos den un punto de vista diferente de cómo coger, cómo hablar y cómo pensar, ¿no? Y yo creo que va a ser interesante eso que estamos hablando. Así que, Joaquín, creo que vamos a dejarlo ahí. Creo que podríamos desarrollarlo en un futuro. Creo que no va a ser complicado. Creo que será bonito tocar superbandas desde muchos palos diferentes. Otra cosa que quería puntualizar. Nos hemos querido alejar de lo que estábamos hablando de mercenarios. Pues podemos hablarlo de guitarristas, de bajistas. Quiero decir... pues hay guitarristas Steve Vai, Philip Underberg, que han estado en varios proyectos, no sé, podríamos poner un montón de guitarristas, cualquiera del power metal, Gus Hee, hay tantos, tantos guitarristas que han estado en tanta banda que al final realmente no son mercenarios, no son proyectos paralelos, son gente que tienen que vivir de esto y deja de ser un divertimento y se convierte en un oficio. Y eso es lo que hemos querido evitar en este programa, ¿no? Bandas que son un oficio a bandas que son relativamente un divertimento, ¿no? Que salen puntualmente, que se lo pasan bien, que disfrutan uniéndose músicos, inquietudes. Y yo creo que ha quedado un resumen muy interesante, Joaquín, y creo que vamos a dar juego, ¿no? Que de este programa, creo que de este programa madre van a salir proyectos paralelos, Joaquín. Es que hay mucha carnaza y mucha chicha, claro. Lo que hablamos, cada persona tiene sus bandas de cabecera y claro, cada opinión es una banda diferente, entonces puede salir muchísimo juego de esto. Así, nosotros esperamos que haya gustado las bandas que hemos traído, que bueno, no, igual no son las mejores escogidas, pero sí que hay muchas llamativas. Y bueno, pues a esperar los comentarios, ¿no?, de la gente, a ver si les ha gustado. Así es. Bueno, Joaquín, como siempre, un placer que vuelvas a estar con nosotros. Para mí es un auténtico honor tenerte todavía de compañero. Pedir perdón un poquito, pues bueno, por nuestros defectos, por nuestras, bueno, conversaciones a veces un poquito, pues bueno, son demasiado normales fuera de lo que es. Son coloquiales, Kike, sí. son entre amigos, entonces, bueno, pues tampoco buscamos más que echar una parlada y pasar un rato y descubrir música. Y bueno, el que quiera entender que tenemos que hacerlo mejor o hablar con mejor o pronunciar mejor el inglés o tener una información más destacada, pues bueno, ahí está la Wikipedia y que lo lea, ¿no?, si quiere. Sí, nosotros la verdad no somos detallistas, sí que somos personas que intentamos dar la máxima información posible, siempre que tenemos en el cerebro, la máxima posible que tengamos en el cerebro, por eso a veces en la mente no nos viene todo de golpe. Le puede deciros, Joaquín, que exceptuando un par de problemas técnicos, no hemos parado de grabar en ningún momento y no hemos mirado ningún apunte. No le he dicho a Joaquín ni él me ha dicho a mí, para un momento que quiero mirar algo. En absoluto, esto es todo grabación. Esto es como si fuese un directo, pero en diferido. Sí, y es un falso directo. Correcto, así es. Y luego solo se edita y se monta la música prácticamente. Se quitan los fallos de sonido, pero no los errores que tenemos a veces de nombrar algo, de decir un título o de quedarnos en blanco. Yo, por ejemplo, me he quedado en blanco cuando quería decir sobre los discos de Cradle of Filth que creía la gente que eran más críticos. Me he quedado un poquito en blanco y me he recordado solo del Nymphetamine y se me ha olvidado del resto, ¿no? Y me ha pasado lo que me ha pasado. Pero bueno, luego he podido subsanarlo, me han podido venir a la mente. Y esto es REA. Joaquín, muchas gracias. Esperemos que todo lo que está ocurriendo mientras grabamos estas palabras se solucione, pero REA nunca dejará de acompañarlos de vosotros. De momento, formará parte de nuestra vida y espero que nos volvamos a escuchar pronto, Joaquín. Así que muchísimas gracias. Seguro que sí, cuando quieras, Kike. El placer es mío. Pues bueno, aquí y estoy encantado de estar con vosotros. Pues bueno, vamos a dejaros con Ex Deo, el tema The Rise of Aníbal, el renacer de Aníbal. Qué mito, qué tema brutal, os va a dejar absolutamente flipaos de ese gran disco que es The Immortal Wars, de este proyecto paralelo de los Cataclysm, de estos Ex Deo. Hasta pronto.